una curiosidad inmensa para todo el mundo. Yo quiero hacer un homenaje impresionante a uno de los más grandes maestros de la música del jazz francés. Y todas las cortinas del programa serán del maestro Claude Bolin. Para ello ha acudido también al apoyo de Emilio Sánchez, al cual le sugerí esta cultura cuando tenía 7 años. Yo no sé, pero es una música muy especial. Son fugatas en jazz, en tríos de jazz. Y ante esta música, saludo a mis amigos. Nicolás Samper, ¿cómo está, campeón? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas? Hombre, bien. Mejor bien que Trump, sí, ¿no? Hombre, pobre Trump, pero no le pasa nada. Pasa limpio. Usted sabe que los presidentes pasan limpios. Pero delicado. Pues generalmente sí, pero segundo juicio político. Y con un motivo importante, ¿no? Que fue la insurrección en el Capitolio. Exacto. El presidente Trump ha sido otra vez llamado a un juicio político. Sí, lo llamaron el primer presidente con dos juicios, 232 fotos en contra, 197 a favor, o sea, tenemos un problema, 4 que no votaron, pero desafortunadamente el vicepresidente Joe Biden dijo que él no hacía nada, y así fue la historia. Bueno, Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué este homenaje a Claude Bolin? Bien, no, nacido en el sur de Francia, en Saint-Tropez. Cannes. Sí. Este homenaje a Claude Bolin porque falleció a finales de diciembre. Falleció el 29 de diciembre. Fresco, no, pero no llores. A sus 90 años. No, y tengo que ser claro. Uno de mis primeros ídolos. Mi instrumento es el piano. Y antes de Chick Corea, antes de Herbie Hancock, antes de todos ellos, para mí estuvo Claude Bolin. Fue el primer ídolo de jazz que tuve. Bueno, tendremos un programa especial de cortinas porque el programa no aguanta tanta. Oiga, súbele esta vena, súbele. oye. Listo. Y él estaba buscando un cantante de reggaetón antes de morir, si no lo encontró, Nicolás. Nunca lo encontró. No había nadie. Digo, no, pero no, estas canciones en reggaetón tendrían que ser buenas. Laurita, María Juliana, ¿cómo están? Esto va a ser muy bonito, pero va a ser un poco raro. ¿Cómo están, muchachas? Lindas. Preciosas. Muy bien, ¿y tú? No, ya empezó a sonar súper bonito el programa. ¿Para qué? María Juli. No está conectada, María Juli. ¿Hacemos el primer paso? No, tranquilo. El trompetista se llama Maurice André, es francés, y se llama Tout Suite, que es un trío para jazz, trompeta, y bajo y piano. Bueno, más adelante les hablo con más detalle de esto, pero es que Claude Bolin fue famoso por muchas cosas, y una cosa eran sus suites para instrumento clásico, con acompañamiento de trío de jazz. Más tarde les voy a hablar en particular sobre. Bueno, ya tenemos al primer invitado. Número uno. ¿Ya está el primer invitado o no aparece? Marcamos al primer invitado. Bueno, Nico, el tema del día, por favor, que está muy bueno hoy, mijo. Bueno, por supuesto, claro que sí. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente en los originales. Es este. Algo que no pudiste tener en tu infancia y tenerlo hoy consideras que es un lujo. Jonathan, creo que le debes bajar porque Nicolás está molesto. No, pero subámoslo al final de la canción. Y ahí, subámoslo al final. Jonathan, no, él no está en la consola. Listo, y ahí vamos con cortina normal. Muchas gracias. Bueno, Nico, el tema del día. Algo que no pudiste tener en tu infancia y tenerlo hoy consideras que es un lujo. Para mí, una casetera. Mi papá nunca nos quiso comprar una casetera. ¿No? Nunca. ¿Por qué? Papi, yo quiero grabar. Usted no graba. La música es en vivo. Yo. Haga, Nico. No, pero hombre. Pero papi, es que quiero grabar. No, porque después esas grabaciones te las reproducen. pero papi, es que es para mi casa. No es posible. La no. primera grabadora la tuve en el año 76. Y yo nunca podía creer que yo tenía una grabadora en mi casa. ¿Ah? Sí. O sea, una toda una proeza. Pues hombre, era una grabadora y uno ponía los dos botones, ¿se acuerda? El rojo y el play. Sí. Y sí, grababa claro. Y grababa casetes. Y play. Casetes. Y yo grababa, yo, ay Dios, por Dios. Eso grababa de los discos, ¿no? Me imagino, ahí no había CD, nada. Era voy a grabar. Y eso fue una de las cosas que quise tener en infancia, una grabadora. ¿Usted, Nicolás? Yo en la infancia siempre quise tener... A nosotros nos llevaban mucho a montar karts. ¿Karts? Al norte, sí. Su papá era un hombre de no, deportes pero que no era extremos, mi papá, ¿no? No era mi papá. ¿Qué hubo? Oiga. ¿Qué le pasó? Siga, era Nico. Mi tía Alicia, a quien adoro, nos llevaba mucho a mi hermana y a mi amiga. ¿La tía Alicia, hermana de su papá o de José? De mi mamá, de mi mamá. ¿Por qué todo lo de su papá es tan raro? No sé. Es que ¿no hay familia por allá? Sí, no, pero es familia como que con la que yo nunca me llevé muy bien, la verdad. ¿Familia lejana? Sí, no es una familia tan buena. En cambio, mi tía Alicia, que es la mujer más adorada del mundo, nos llevaba a Rodiolandia, que quedaba en la autopista norte ahí después de Hipoandes, o antes de Hipoandes, mejor, que era un parque de diversiones, y a Vima a montar karts. Y yo siempre quise tener un kart, pero hoy yo, ¿para qué me compro un kart? Hoy me parece una ridiculez. O sea, ¿para gastarse la plata en un kart? No, es que es un encarte de la palabra kart en kart. Exactamente. Exactamente. Bueno, María Juliana, ¿estás o no estás? Porque te oigo gritando y peleando. ¿Estás o no estás? No sabía que estaba abierta, Jaime, porque estoy peleando con el aire. No, pero es que no se oye nada. Sigamos nosotros. ¿Hacemos el primer arepaso, Nico, para liquidarla? Menos dos. Tranquilo, tranquilo. No, estamos muy temprano. Laurita, mi amor, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. Aquí... Y un poquito como compungido, pero bueno, a mí sí me gusta, a Nico, ¿le gustaría que sacaran de la presidencia a Donny o usted quedaría tranquilo que no pase? Pues es que le falta tampoco también, ¿no? Sí, pero Nico, acuérdese que le hacen la marranada. Él se puede reelegir en el 24, ¿no? Entonces, ¿seguro? ¿Pero será que le hacen la marranada? Pero es que no es marranada, él hizo cosas muy delicadas ante la sociedad americana. Estoy un poquito afemina, pero bueno. Bueno. Bueno, Nicky, ¿qué más? Tranquilo. Bueno, ¿estamos con la entrevista o no? Bueno, tenemos traductor en francés, es una entrevista cortica, pero quiero hacer una entrevista de Big Bands, que me gustan mucho. Un programa atípico, porque esta semana es una semana... Donde no se mueve una hoja, Nico. Yo le dije claro. Que lo iba a visitar, pero usted no deja. Hay mucho fútbol, por ejemplo. Mucho fútbol. Ahora hablamos. Lástima que no tuviéramos un patrocinador de fútbol, ¿no? Sí, pero... Pues si nos tiraríamos 20 minutos. 20 minutos, pero, 30. Pero ahorita nos vamos a tirar 4 minuticos ahí piconcitos, ¿no? Por el momento vamos con Viaje a las Estrellas. Por favor. Pues es Viaja a las Estrellas, pero sin la presentación. A final frontier. No vamos a molestar. Viaje a las Estrellas. En los originales. Bueno, vamos a saludar a una persona que hizo parte... muy importante de la vida de Claude Bolling. Y de alguna manera, pues queremos hacerle un homenaje al maestro. Maestro que nos visitó en Colombia, por supuesto. Pero pues me gustaría hacerle un homenaje. Yo sé que ustedes, pues, vamos a hacerle algo suave y rápido. Esto es rápida. Emilio, ¿con quién estamos en la línea? Tenemos en la línea a Vincent Cordelette, que fue durante... más de 30 años el baterista de Claude Bolling y fue

cómo va la Supercopa de España. También a esta hora se está jugando. ¡Ay, palo de De Jong! Van 0-0 entonces, empatados Barcelona y Real Sociedad en la tanda de penaltis. También se está jugando Santos y Boca Juniors, segunda semifinal de la Copa Libertadores, y acaba de marcar gol Santos. Va ganando 1-0 entonces el equipo brasileño. A ver si fue Soteldo. No, fue penal. Sí, pegó en la mano. No, se distrajeron después de un rebote y llegó el 1-0. Hubo fútbol en Italia también, hubo Copa minutico, Italia. Minutico. Corrijan a Nico. ¿Alguien entendió una palabra? Mezcló cuatro sopas en una. Corríjalo. Ah. No, despacio. En los originales. Yo no tengo afán. Hoy es 12. 13. La correccional. Yo espero. Es que es casi que yo, en el momento en el que ocurren las cosas, se las voy a contar. No puede ser. ¿Ve? Oiga esto. Otra vez pongamos la cortina, por favor, Jonathan. ¡Pa! De una. ¡Va! Siga, Nico. Se define la Supercopa de España entre la Real Sociedad y el Barcelona. Segundo penalti que fue a cobrar la Real Sociedad y lo atajó Ter Stegen. No ha marcado, cobró Oyarzabal, que hizo el penal en el tiempo reglamentario, les recuerdo que quedó 1-1, pero atajó Ter Stegen, ha atajado dos penaltis el arquero alemán, los dos que le han pateado. Barcelona desperdició el suyo también, entonces con De Jong. Vamos a ver qué pasa, y lo que le contaba, Santos ya va arriba en la semifinal de Copa Libertadores con gol. Marcado pues gol del Barcelona, va ganando 1-0 Barcelona en la tanda de penaltis, y Santos Boca entonces va ganando 1-0 minuto 18 del primer tiempo. Eso quiere decir que la final de la Copa Libertadores la jugarán, si siguen los resultados como están, Palmeiras, que ayer después de sufrir mucho, porque Palmeiras perdió 2-0 con River, pero en la ida había ganado 3-0. Palmeiras clasificó a la final de la Libertadores. Y ahora Santos le va ganando 1-0 a Boca, lo que significaría pues que también Santos clasificaría a la final, que está programada para el 30 de... No, tercer penalti que bota esta gente de la Real Sociedad, hermano, en serio. No, pónganse serios, William José. ¿Y esa qué copa es? La Supercopa de España, que es una supercopa. Son que como 30 copas, ¿no? La Copa del Rey, la Liga, la Supercopa de España. ¿Cuántas copas tienen allá, amigo? Muchas. Es que vean, la Supercopa de España enfrenta desde el 2020 a los dos primeros de la tabla de posiciones en Liga y a los dos finalistas de la Copa del Rey. Entonces, por eso, Real Sociedad y Athletic Bilbao, por ejemplo, fueron los clasificados por el lado de la Copa del Rey. Pero es increíble lo de la Real Sociedad. Ha pateado tres penas máximas y no ha podido marcar ninguna. Barcelona, no veo, a Messi. ¿Messi está jugando o no? No jugó. No jugó porque estaba lesionado y no pudo jugar. Gol del Barcelona, 2-0. Va ganando la tanda de penaltis. Esto ya se va a definir seguramente a favor del Barcelona de la manera más increíble de la historia, de verdad. Lo de la Real Sociedad es de... no tiene perdón. Ay, Nico, pero no sea grave, no sea delicado. Bueno, no, mentira, el tema del día, Nico. Son difíciles. Claro, el tema del día de hoy, para los originales, mire, el tema del día de hoy es el siguiente. Originales, originalitos. Algo que no pudiste tener en tu infancia y tenerlo hoy consideras que es un lujo. Cachaza, hombre. Yo cuando pequeño siempre quise un auto lavado de Hot Wheels, pero ahora está algo claro. Algo caro y no se lo pude regalar a mi sobrina. Bueno, no hicieron el homenaje a David Bowie, nació un 7 de enero, un poco tarde. Y tarde. Bueno, muchachos, vamos con música, Emilio. Bueno, vamos entonces con lo nuevo de Sting, su nueva canción a dúo con Zucchero, que es el primer sencillo de su nuevo álbum Duets, que sale el próximo 19 de marzo y se llama así, September. Bueno, Nico, ¿cómo vamos? Oigan, ¿qué paró el partido? Ganó Barcelona la definición, al final Griezmann desperdició otra pena. Pero máxima, lo desperdició, le fue hasta el cielo, ¿no? Sí, la botó lejísimos. ¿Y al por qué no lo echan? Yo no entendí. Después Ricky Puig marcó el gol con el que el Barcelona pues se llevó la victoria de la Copa, pero una tanda de penaltis. No oigo la música, Jonathan, ¿no? una tanda de penaltis muy, muy, muy caótica, bastante desacertada, en donde Ter Stegen, el portero alemán, fue la gran figura, sin duda. Pues de hecho, al final, al terminar, después de que marca Ricky Puch, todos se van a agradecerle a Ter Stegen, porque no pudieron estar más erráticos los jugadores del Barcelona al patear, pero bueno, estuvieron peor los de la Real Sociedad. Bueno, subámosle. El primer arepazo, yo a Laura, a María Julia no la he oído nunca. Laura, ¿tú la oyes? Por ahí, la oí un poquito. Escuché algo. Sí, aquí estoy, no me escuchan. Ah, mira, uy, no, te oigo. Ya, aquí estoy. Estás entrando una hora tarde todos los días, ¿qué es lo no, que pasa? No, señor, yo no entré una hora tarde, yo desde que estabas en la entrevista ya estaba. Yo no oí nada, Nico, ¿usted oyó? O todo sí, perfecto. Pero... No, es que al principio lo oí, pero muy... Claro, porque tenía problemas con el iRig, pero ya solucionados. Pero no están solucionados porque tienes una voz de Wally tremenda, oye. Pero bueno, estoy robotizada, sí, ay, qué horror. Sí, pero de verdad, hola, Dios mío. Bueno, haré paso número uno, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, no, la pregunta es: ¿qué porcentaje de crecimiento del whisky en Colombia con respecto al año anterior se espera? Crecimiento del consumo venta del whisky en Colombia con respecto al año anterior. Es lo que se espera. Se elimina la pregunta porque es que yo no sé, esta nota, pues yo les voy a preguntar más bien, del 2020, no es 2021, les pido disculpas, es que sí. ¿Qué crecimiento se espera en el 2020 del consumo y venta de whisky con respecto al 2019? O sea que esto no existió. No ponemos música, pero pues... pues piénselo, por favor. Muchas gracias. Pero antes es un cambio de año, pues. Sí, es un cambio de año, pero es que es muy delicado, Nico. Usted sabe que es un hombre muy correcto, ¿no? Sí, ríase, pero yo me mantengo. Sí, yo también. Ah, no, yo no. Ya cambio. ¿No? No, ya. Pero es que cambiar es de varones, Nico. No, yo me mantengo. Bueno. ¿Todos bien? Listo. Leo. Sí. María Juliana, 30% de crecimiento. Orlando Rivera, 40%. Laura Hoyos, 60%. Laura Natalia Franco, 40%. Y Nicolás Samper, menos 23%. ¿Menos 23? 23? No. Perdón, 23%. Es que iba a decir menos 1 para Nicolás Hoyos. A Nicolás Samper, sí. Perdón. Deberías meterle en menos 23. Oiga. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Mm-hmm. Mi querido Nico, menos uno, es 23 la... ¿Por qué te ríes, Orlando? Debe ser zángano. Es que yo dije, uy, se hizo el milagro, menos 23, bien, buena. Véalo. Nico, ¿su opinión? Véalo, es que de verdad... Porque empezamos en agresivos el año, calma. O sea, arrancó en el peor momento. Y oiga esas subidas de... Es una hiena. Yo con menos 12, el caldo con menos 23 sería divino. Codabas, centro de gallina rellena. Bueno, no, la respuesta correcta es el 53%. Y le voy a poner un chapó, pero nada más a Laura Hoyos, que puso 60. Gracias. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno. Vámonos entonces con un poquito de música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar entonces con lo nuevo de Matt Bianco y New Cool Collective, su nuevo álbum juntos, High Anxiety, que salió en noviembre. Esta canción se llama If You Feel Like Dancing. Bueno, estamos oyendo la música de Borsalino, Jean-Paul Belmondo y Alain Delon. Nico, hicieron esta película. ¿Usted se acuerda de ese par de figuras? Claro, sí. ¿Qué dice doña Josefina? Muy pintosos aparte, ¿no? Muy pintosos. Yo los conozco por ella, porque le gustaban mucho esas películas. Película de mafia, setentera. Sí. 1970. Claude Bonin hizo la música de esa película. Bueno, Jean-Paul Belmondo era un fanático de Rocky Valdés. Y él iba a las peleas con Monzón. No. Jean-Paul Belmondo. Alain Delon no conoció. Sí, tiene razón. Y él iba a las películas allá en Mónaco, en Monte Carlo, donde él peleó con Benny Briscoe y después con Monzón, dos peleas que perdió. Y ahí Jean-Paul le presentó a un amigo que estaba un poquito más desviadito, Omar Sharif. Omar sí hizo cosas. Ah, sí. No, es que Jean-Paul no, pero Omar Sharif le dijo, oiga, presénteme al moreno. Y le presentó a Rocky y eso fue un carnaval, ¿oyó? Pero bueno. ¿Sí? Buenísimo, pero buenísimo. Bueno, en todo caso, Laurita, háblanos de cine, por favor. Bueno, pues de cine parecía el asalto al Capitolio en los Estados Unidos hace algunos días, y no sé si ustedes han visto que hay una cantidad innumerable de fotos que circulan por todas las redes sociales y que de hecho están tratando de quitar todas esas fotos, pero hay una que causó particular atención y es que está en una foto uno de los participantes que parece ser Chuck Norris. Entonces, por supuesto, se abrió un debate en todas las redes sociales. Y todo el mundo diciendo, se tomó foto con él, ¿no? Claro, pues diciendo, bueno, Chuck Norris está acá, está apoyando este movimiento. Pues resulta que no es Chuck Norris, es un tipo que es muy parecido a él, un poco desvencijado, como dirían ustedes, pero bastante. Es muy parecido a Chuck Norris. Su agente tuvo que salir a decir como... No, pues sí, el parecido pues no se puede negar, pero Chuck Norris sigue siendo muchísimo más guapo. No le creyeron, por supuesto, a la gente hasta que ya hoy le tocó salir al actor y en su cuenta oficial de Twitter decir, no fui yo y no estuve allí. No hay lugar para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad. Estoy y siempre estaré con la ley y el orden. Estas fueron las palabras de Chuck Norris en su cuenta de Twitter para desmentir que estuvo durante el asalto al Capitolio hace algunos días. No, y el tipo me imagino feliz recibiendo fotos, ¿no? Dejándose tomar fotos de todo el mundo. Claro, pues toda la atención. Para que todo el mundo creyera. Claro. Sí, no, pues. Los valida un poco. Bueno, ustedes vieron que también JK, el de Jamiroquai, salió a propósito de una cantidad de memes que pusieron. Ah, sí, por claro. Por cuenta de las vestimentas. ¿Cómo se llama? Parecían de él. Claro, que organizó, claro que sí, de uno de los que cayeron presos. Bueno, salieron muchos memes. Sí, claro. Porque el líder, digamos, como uno de los líderes de las refriegas en el Capitolio, tenía un sombrero muy del estilo de J.K., el de Jamiroquai, con unos cuernos, en fin. Y la gente decía que era él, ¿no? Sí, la gente decía que era J.K. Es... Claro, y la gente gallo empezó a decir que qué hacía Jamiroquai en el Palacio, bueno, Italia, en el Capitolio. Bueno, pues J.K., a propósito de eso, el hombre grabó un video. Pues obviamente muerto de la risa porque pues le tomaron mucho del pelo ese día. Y J.K. más o menos, pues menos mal no soy yo, y pues también un poco un mensaje como divertido, pero también apelando a que no hubiera más violencia y que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, pero se la tomó como muy, muy tranquilamente J.K. por la comparación con aquel hombre que lideró toda la insurrección en el Capitolio. Pero sí, estuvo bien ahí J.K. Muchas gracias, muchachos. ¿Y tú, María Juliana? ¿Cómo vas? Hoy muy bien. Te iba a contar que hoy salió el informe de fin de año de Comscore. Bueno, de hecho ayer, martes 12 de enero, hablando de la taquilla norteamericana, de todo lo que perdió en el 2020. Pues en el 2020 solamente recaudó 2,000 millones de dólares en comparación a los 11,400 millones de dólares que recaudó en 2019. 80% cayó la taquilla de Hollywood. Pero es que sin teatros, ¿cómo hacemos? Bueno, en segundos vamos con una entrevista maravillosa con uno de los mejores flautistas del mundo. Ojo, Nico, ojo. ¿A usted le gusta la flauta? No, de jazz, hombre. Pero usted me dice que es jazz clásica del mundo. Ian Anderson, el de Jethro Tull, bueno, es un tipo absolutamente virtuoso. Pero sí, este... ¿O no? Pues... Pero este por encima, en mi opinión. Sí será, lo dudo mucho. No, lo que pasa es que a Nicolás discutirle por sus ídolos. Imagínese, no, Jethro es que Tull. Cuando no se le ve. Dice Jethro Tull y después de eso, ¿qué hay? The Whistle, la canción de Whistle, ¿se acuerda? The Wizard. The Whistle es de Jethro Tull. Ojo con las imprecisiones. No, porque The yo estoy Whistle. Diciendo The Wizard y Jethro Tull. Ya volvemos. Bueno, tenemos el honor de presentar a un maestro de maestros, la participación de a él para que la gente trate de entenderlo ha sido con demasiados músicos. Él está en Los Ángeles y se llama Hubert Laws. Mr. Hubert Laws, a pleasure to be with you in this program called The Originals, Los Originales. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Muy bien, excelente. Y saludos muy bien. Estás, you are in LA, right? Yes. Well, it's a pleasure to hear from you. I follow your career because I'm a mature guy, and I started to hear you from the 70s. I cannot tell from the 60s, but I remember your works with many people, Benson, with Earl Klug, with Davis, Hancock, Korea, and many other people. And I remember your records as a soloist, and you made a fantastic work, and congratulations for your wonderful piece of music, the whole piece. And thank you for being with us, talking about the great pianist called Claude Bollin, who died recently. And I believe he was a genius in his music and in his innovation about the creations he made for the world. Thank you, my friend. Oh, it's my pleasure. Would you like for me to talk about him, or you want to ask questions about him? No, I will make questions, because if I ask you to talk about Claude Bollin, we'll finish at 9 p.m., because I know you love the guy, okay? Thank you. Yes. Bueno, okay. Estoy hablando con el maestro Hubert Laws, un hombre que yo seguí desde muy joven, desde que trabajaba en emisoras El Dorado en los años 70. Él tuvo discos como solista, él también acompañó a muchísima gente demasiado mucha famosa, gente. Nombré a algunos, a Benson, a Monguito Santamaría, Nico, Mongo, ídolo, nombré a Corea, el Klug, a muchos otros, Ella Fitzgerald y mucha gente. Yo quiero comenzar a hablar con él sobre un disco que me

Pues muchas gracias al maestro Hubert Loss por estar con nosotros recordando a este increíble músico que fue el maestro Claude Bolling. Thank you, Mr. Loss, for being with us and remembering this incredible musician that Claude Bolling was. It was truly an honor to have you here, sir. Thank you very much for inviting me. It was a pleasure. I wanted to mention quickly, visited Mr. home about 10 years ago. Something very unique about him. He had an affinity and a hobby. Unfortunately, we're having technical issues again. But thank you, Mr. Loss, for being with us. Muchas gracias al señor Loss. Ya regresamos. Pasando el charco. En los originales. Bueno, vamos a poner, disculpen los oyentes, el sonido de Hubert Loss, pero pues se sale de mis manos. Y no digo nada porque Nico me va levantando y dice, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo voy a estar tranquilo, Nico? Esa última canción, ¿sabe qué me acuerda? De un comercial, ¿cuál era? Era de Chambursí, si no estoy mal. Y no pagaron nunca los derechos, ¿no? Me acabo de enterar, o sea, después de, no sé, 35 años de haber oído esa canción, me acabo de enterar que el señor que estábamos entrevistando era el que tocaba el... No, pero pues eso es una versión, no es la original. La original es Jean-Pierre Rampal, que es peor. Para darle un dato, ese disco que se llama... Yo no me acuerdo cuál era, era un yogur. Que sea, pero para darle un dato importante, esa canción y ese disco que se llamaba... pues una suite por Flute and Jazz Trio. Esa canción estuvo en las listas de música clásica en Billboard de número uno durante un año y medio. Ese disco, un año y medio, es uno de los discos más importantes que se han grabado en la historia de la música clásica. Pero no, claro, el tipo le metía su parte de jazz. Bueno, la burocracia cuando es ciega puede acabar resultando incomprensible. El ayuntamiento de París pagaba una multa de 90.000 euros por promocionar a demasiadas mujeres a altos cargos y vulnerar así la normativa sobre la igualdad. O sea, no aceptan que París sea demasiado feminista y merecen un castigo. Nico, ¿su opinión? Yo no. Es que, claro, eso es lo vi en algún momento que estaban cuestionando eso, que al final no había tanto interés, sino había otras cosas ahí por detrás, ¿no? No, es que como la alcaldesa de París es Anne Hidalgo, francesa, mujer, pues hombre, ella ha promocionado mucho en el ayuntamiento ascender a muchas mujeres en altos cargos y la norma fija un 40% mínimo, claro, de sexo cuota. De ambos sexos, y se nombraron 69% de mujeres, por lo cual los franceses están muy molestos. ¿Tu opinión, María Juliana, por favor? No habla. Laura... sí. Aquí estoy. Corrijan a María Juliana Correa. Párele bolas. Tenía el micrófono apagado. No, estoy parando bolas, pero tenía el micrófono apagado porque estabas en esa entrevista. Pero ¿y por qué no lo dejas prendido y calladita? Yo nunca apago el micrófono, yo me callo. Después ladra mi perro y me regañas. No, te expulso el programa. ¿Whisky? No, tranquilo. Ay, necesito al perrito para meterme los cuatro de un hermano. No, él está ahí tranquilito dormido. Laura, tu opinión de esto, por favor. No, pues estamos en un mundo que no se logra comprender. O sea, exigimos unas cosas, pero cuando se logran, entonces es un problema. Todo está muy mal. De verdad que el equilibrio es muy difícil. Nicolás, ¿su opinión? Perdón. Le digo, yo pensé que iba a ser una opinión un poquito más fuerte. ¿La de qué? ¿La de Laura? Sí, yo pensé que iba a ser un poco más fuerte, pero... O sea, apoyando la igualdad. Igual, terrible. ¿Fori? No, claro. Oiga, pero yo no entiendo, si es 40-40 el otro 20, ¿quiénes son? Las no otras... sabe, no responde. Sí, yo no, sí. El margen... Pero es claro, que dice, pues vuelve 40, le repito la norma, es 40% hombres, 40% mujeres, el otro 20% quiénes son. Pronto, es que, no binarios. No, no sé. Seguramente. ¿Binarios? No binarios. Qué lindo. No binarios. Bueno, pues esa es la historia. Esa es la situación. Vamos a leer el tema del día, por favor, ¿sí? Sí, me parece. Sentimos mucho el sonido. Yo nunca había visto una entrevista con un sonido más brutal que eso. No, pero es que esas vainas pasan. Es que eso pasa, gajes del oficio. No, no, no, yo ya no. Es que yo oigo otras estaciones y nunca pasa eso. No, tranquilo. A ver, ponga la original, por favor, Jonathan. Baroque and Blue, para que Nico la disfrute. Y la vamos a... Sí, que no me la toquen, con Jean-Pierre Rampal. ¿La tienes o no? Dale. ¿Esa es, Nico? ¿Sabe? Déjanos abierto. Era de Alpina, era eso. ¿De Alpina? Yogur Alpina. No. ¿Tú habías oído esa canción, María Juliana? No, jamás. Pero perdón, esa no es la original, esa es por Hubert Loss, la original por Claude Bolling. Por favor, para. No, es que los problemas de producción siempre serán lo más lindo de este programa. Hay una canción que te mandé un disco, te mandé el LP, que se llama Flute for Jazz, no sé qué. Sweet for Flute and Jazz Piano Trio. Ahí está, Jonathan. A Jonathan le mandé todos los discos originales, porque tengo el orgullo de decir que tengo toda la música del señor Claude Bolling completa. Me falta uno, que lo tengo en el LP, ¿sí? Que es la colección con Duke Ellington. Me encanta. Y, a ver, ¿lo tenemos? Le falta, Jonathan, uno. ¿Lo consiguió? ¿Por qué le falta uno? Lo tengo en el LP. Y uno me lo robaron, pero yo ni voy a preguntar quién. Ah, sí, y no, tiene, claro, pistas del posible. Claro que lo tengo. Claro, aquí, el de siempre. Al que le guste Claude Bolling, no, él no sabe qué sea. A ver. A ver, pero ahí se reducen los nombres, ¿no? ¿Qué hubo, Jonathan? Sí, vamos cerrando el círculo. A ver, Jonathan, tienes. Se cierra la brecha. Ahí está. Esa es la original de Chambursi. Ya pues. Muy linda. Claro, es como distinto el Che. Nico, la cuña ahí se acabó, la propaganda se ha acabado. Y no, hace rato, es que póngale que el comercial duraba, ¿qué será? 30 segundos. No, en esa época, si acaso, un minuto. Y ponga que es esto. O sea, en esa parte. Pero a mí no me tocó, Nico, entonces estabas muy chiquito. No, yo estoy muy cucho. Y aquí se empezaba a acabar. Y ahí había como un fade y ahí ya se iba. Fade out. Por ejemplo, este pedazo no salía. No, pero es que no, ese es el que vale. Ese cambio es brutal. Parece otra canción. Sí, es otra cosa completamente distinta. Es que les explico, se llama Baroque and Blue porque es justamente música barroca combinada con jazz. El blue es obviamente de blues. Bueno, venga, te voy a mostrar otra cosa, María Juliana, que es lo que llaman, para por favor, Jonathan, pero ten la canción engatillada. Solamente a toda ver la música de Bolín, párala, Jonathan, fresco, o sea, no te va a pasar nada porque la quites, o sea, no castigan por ello. Y es lo que llaman las fugatas, y es cuando los instrumentos comienzan a desorden. Entonces quiero que veas que la flauta empieza primero, exacto, y el piano comienza después y en un momento se unen. ¿Te parece bien compartir conmigo ese momento? Me parece perfecto, Jaime. Duro, maestro. Ponla otra vez, Jonathan, por favor. Empezó después. Uh-huh. Está como en otro tempo, ¿no? No, empezó después. Mismo tempo, pero con un poquito de retraso y tocando la misma melodía. Bueno, tema del día. con esta musiquita. A la pregunta, Nicolás. Fugata se llama eso, no se me olvida ya. Fugata, ¿no? No confundir con fugacet, nada de esas cosas. Algo que no pudiste tener en tu infancia y tenerlo hoy, ¿consideras que es un lujo? Pamela Barbaricha tiene sus gustos. De niña siempre quería tener un Rolex. ¿Ah, logré sí? tener tres Jaime, pero el año pasado, debido a la pandemia en Italia, tuve que venderlos. Así entendí que los lujos son lujos, pero que un reloj es un reloj y el Seiko de linterna de Nico es suficiente. Nico, pues, su... 5'9". Siempre quise un Jeep, sí, Power, bueno. Wheels. Ahora que veo rodarlos, de verdad lo sigo queriendo, pero lo veo alejarse desde la ventana del Jeep como fémina turgente, bueno, que cabalga sin rienda puesta, y me aferro a mi tarjeta de TM personalizada. Claro, la de Transmilenio. Transmilenio. Claro. Hasta Confucio hizo malas frases. Bueno. De pequeño tuve siempre la afición de los instrumentos de navegación, astronomía, y por los precios imposible. Hoy a mis 59 años ya tengo un buen telescopio, pues mi guía en esta noche eterna es Jaime Sánchez. No. Mi luz, mi faro, mi brújula, mi astrolabio. No, de verdad. Jaime, ¿ya has visto los cortos de Coming to America parte 2? Veo... Yo lo vi. Eddie Murphy, siempre recuerdo a Orlando Rivera porque... Bueno, eso ya viene. Cuando era pequeño se alquilaban las películas en Betatonio. Siempre quise la colección de Terence Hill y Bud Spencer, Nico. Excelente, excelente. Carlos, el año Pedro pasado Sony. Pude conseguir un Betamax de segunda y la colección completa en Beta en eBay. Un tesoro. Hola, Jaime. Cruzaba los dedos para que este año no estuviera María Juliana. Es que el sonido es terrible, su insoportable perro. Saludos a Nico, a Laurita y al gran Orlando. No, pero sabes que el sonido de María Juliana al lado de la entrevista de Hubert Laws es una obra maestra, es un THS, es un Dolby, es un Lucasfilm, ¿no es cierto, Nico? Y un saludo grande para mi hater, muchos besos. ¿Y eres hater tuyo? Claro, tengo haters personales. Bueno. Listo, vamos. Vamos a poner música, Emilio, por favor, una cancioncita. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces ahora con Beyoncé, un éxito del 2008. Yo creo que tal vez la canción más famosa de ella. Aquí está Single Ladies. Paparacito criollo, hombre, tengo unos paparacitos tremendos. ¿Con quién comienzo? Yo voy a comenzar hoy suave, ¿les parece bien? A ver, empecemos, me gusta. A ver... Yo, pues, ustedes me pueden criticar y todo, o sea, no me importa. Los duales, a ver. No, sino que es que esa canción duró mucho, estoy nervioso. No, solamente voy a leer lo siguiente. Está hermosa. Desiree, Lorelei, Yedidia, Falcao, Annette y Dominique. Ellos componen la familia de Falcao García. Me parece linda y todo, pero sí quisiera preguntar, comenzando por la mamá, que está muy linda. Lorelei, es hermoso. Los nombres de la familia García Tarón: Desiré, Lorelei, Yedidía. El papá tiene el nombre más estupendo, Falcao, quien tiene en sus piernas a Annette y junto a ellos Dominique, todos de apellido García. No más preguntas, señor juez. ¿Nombres raros? Hay una promoción que se llama Nombres sí. Curiosos, lo sí, podemos sí, poner. Sí, sí, sí. Yo no conocía esto y el señor, pues, no sé, pero yo no sé. ¿Yededaya? ¿Cómo? Es que tiene una pronunciación. Lo vuelvo a leer. Yededaya. No, significa Yededaya. Es que a nadie le importa qué significa. Es que no, no, no. Amado por el Señor. Nombres originales. En esta foto la familia García Tarón, de izquierda a derecha. Yo no sé pronunciar ni conozco los cultos de nada. Solo leo como los encuentro. Desiré, con doble E y tilde en la E, Desiré. Lorelei, acompañada en sus brazos casi amamantando, ¿no? Porque está bueno, a punto, porque el bebé pues está es muy pequeño. Por eso, está necesita está alimento. Urgente. Yedidia, al lado está Falcao, que tiene en sus piernas a Annette y junto a ella a Dominique. El apellido García Tarón. Yo no más preguntas, señor juez. Solamente quería resaltar esto. No hubo un nota, solo nombre Pedro, Ana, nada. No. Un Juan. Y el apellido es García. Carlos. O sea, si él fuera... Sí. Si fuera... Pero Carpop. Spassky, una cosa así. Uno dice, bueno, pero... Dominique que, Spassky, pero no. Pero la saga es antigua, porque el padre de Falcao es el que comenzó con ese nombre. Se llamaba Radamel García, era central de Bucaramanga y Unión Magdalena. Radamel. Ah, sí. Claro. Jugador pues es que Radamel, Santa Fe jugó también Radamel pero García. Pero no se llama Falcao García, sino Radamel Falcao García. Claro, se llama Radamel Falcao. Me faltó anotarle Falcao. Que es Radamel Falcao. O sea, vuelva a leer. Es que vuelvo exacto, y leo. Exacto, sí. Porque estoy confuso. Porque el Radamel no me lo olviden. En esta foto, que es de la revista Hola Colombiana, desde el calor de su hogar en Estambul, iluminados por la sonrisa de Yedidia, nacido durante la pandemia, posan por primera vez en familia y le dan la bienvenida al año nuevo. Este año, en medio de todo lo que está aconteciendo, nos hemos aferrado y unido con valores familiares. Las pintas son muy elegantes, todas parece que fueran la primera comunión. La familia García Tarón, de izquierda a derecha, Desiree, Lorelei, acompañada en sus brazos, repito, muy cerca a darle de comer. Pequeño Yedidia, al lado Radamel Falcao, quien tiene en sus piernas a Annette y junto a ellos Dominique. Yo le aseguro, Nicolás, que en la familia de Falcao tiene que haber un Pedro, se lo garantizo. El hermano de Falcao se debe llamar Pedro García. Me da pena. Me acuerdo, es que estoy tratando de pensar en la familia de Falcao y me acuerdo que, bueno, aparte de Radamel, su padre, que como ya le comenté fue jugador profesional, él tenía un tío que era actor. Sí, ¿no ustedes claro. se acuerdan? Falleció Herbert King. Hace relativamente poco, sí, señor. Es correcto, Laura. Herbert King. ¿Herbert King García? Sí. Ay, pero Yedidia se llama Yedidia Falcao. Ah, ¿se llama Yedidia Falcao? Sí, acá acabo de ver la publicación. Como un nivel que él como puso de Roblox o un juego. En su cuenta de Instagram hace 16 semanas que nació. Se agradecemos a Dios por la llegada de Yedidia Falcao. No, pero hace 16 semanas el niño que estoy viendo tiene un mes y está totalmente hambreado. Hace a las 16 está... semanas nadie tiene hambre mía. Ya está totalmente con unas ganas de comer. La foto que a los 16 meses está muy, tú estás muy alentada, a mí me da pena contigo, pero a los 16 meses estás alentado. Semana está que se come una pues mano ahí. Hace 16 semanas puso esa foto. Hace 16 semanas, claro, es que no tenemos la foto de 16 semanas, exacto. Yo tengo una foto donde el niño yo le calculo de mayorcito debe tener un mes. Bueno, si quieren vuelvo y les leo, porque si siguen preguntando, yo vuelvo y leo leo la formación, yo la leo. 18 de septiembre, 18 de septiembre nació. Pero fíjese qué interesante, porque han aparecido nombres tras nombres, porque no es Yedidia a secas, ¿no? Solo, no, Falcao. Yedidia Falcao. Pero es que, a ver, tuvo tres niñas antes de poder tener el varoncito, y lo buscó hasta que lo consiguió, ¿cómo no le iba a poner su nombre? Obvio sí. Pero y te recuerdo los nombres de las niñas, o sea, con mucho gusto, si quieres vuelve y arranco, o sea, tú me avisas. Por favor, empecemos. No hay defensa, o sea, no hay ninguna defensa. ¿Ninguna se llama Lorelei? ¿Ninguna tiene el Lorelei por ahí de segundo nombre? No tengo ni idea y no voy a buscar, pero te repito, el apellido es García. Y con eso, pues, tenemos una discusión larga, María Juliana, porque si el apellido, te repito, es una cosa un poquitico como más extranjera, yo no estoy pidiendo que sea de apellido... Más rarito. No, sí, rarito. Más o sea, sonoro. Pero García, yo vuelvo a leer esto con mi nombre. Mira, aquí está, otra vez, es que de verdad. Eso es. Es que con el puestico este, con la sillita, es terrible, mire. Otra vez. Desiree, Lorelei, Yedidia, yo no voy a hacer toda esa pronunciación tan famosa. Radamel Falcao, Anet y Dominique Sánchez, o sea, ¿qué queda de ellos? Un incierto. Se llamara, no, Radamel Sánchez. ¿Sánchez? O Rodríguez, pónganla todos Rodríguez, como a James, pero todos, y pongan ahí, y James Radamel Falcao Rodríguez, pues. Es que falta un bebé. No son fáciles. Uy, no demos ideas. Falta un bebé en el rebaño, Nico. Falta un bebé en el rebaño. Por ahí naciendo un hijo hoy, le ponen así. James Radamel Falcao. Yo no le voy a poner a mis hijos así. Y Nico, usted le pondría si tuviera, yo no. ¿Jedidaya? No. Pero créeme que candidatos hay. ¿Cómo le digo? Jedi. ¿Cómo, ¿cuál es el apócope de esos nombres? Es que es muy difícil controlar eso. Jedi. Jedi. Decide, ¿cómo le dice uno? Desi. Desi. Como Desi Arnaz. Desi, claro. No sé. Dominique. No, la verdad. O Nick, que termina siendo Nikita. Yo entiendo que ustedes quieren apoyar y todo, pero ya no. O sea, la verdad quería ir a poner... ¿podemos ponerla de nombres extraños sin que la corten las voces, por favor? En los originales... Exeomo, Romy, Geller, Abner, Greyman, Sander, Olbairi, Mars... Nombres originales... Nombra ahí, Carl. Son más sonoros y más bonitos y conjugan, ¿correcto, Nico? Uno para el otro. Usted lo que no puede nombrar es un anglicismo o una vaina árabe con un apellido, no. Exeomo García, me gusta. Exeomo Rojas, que fue un mesero de Poseto, por ejemplo. Exeomo Rojas. No, Exeomo Rojas no. Pero yo que ya retirado. ¿Pero estuvo en el tiroteo? Claro, a él le tocó eso, a Exeomo Rojas. Ya volvemos con el repaso número 2. No se muevan. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Destapa sabores especiados, toques aromáticos que nos trasladan al Matterhorn. Uy. Cuando usted pide un Appenzeller, ¿qué está pidiendo? Por favor, ¿me da un pedazo de Appenzeller? ¿Qué es? Claro, es un... ¿Le digo? ¿O es el arepaso? Música. Ah, ¿es el arepaso? ¿Sí sabe, Nico? Sí. Laura Natalia. Nicolás Samper, una torta muy suculenta, ¿suculento? Laura, un postre. Orlando, un aperitivo, eso no es nada, un aperitivo no es nada. María Juliana, un sabor de pizza, y Laura Natalia, un postre. Entonces, vamos a ponerle... A Orlando menos uno. Es que un aperitivo puede ser un coñac o puede ser unos langostinos flambeados. Un maní. Eso no es nada. La correccional. Pero yo corregí, señor. Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, yo... Pero eso no paran bolas. Antes incluso de ponerlo en la boca, los aromas florales de la Appenzeller nos indican que estamos ante un queso muy vinculado a la naturaleza. Ah. No. Elaborado por maestros queseros suizos con leche cruda de vaca. Quiera regarlo. Su receta tradicional cuenta sí. con una parte secreta que solo conocen dos personas en el mundo. Aunque una de las mejores maneras de disfrutar de la pincelera es comiéndolo solo, su intenso sabor queda muy bien en todo tipo de recetas. Que nunca les digan, ¡oh! ¡Qué aroma a penciler tienes, ¿no, Nico? Ojalá que no. Ojalá que le recomiendo que a penciler que no tengan ese buque, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Combinación única de 20 hierbas, cortezas, flores, vino blanco y un queso, pues, que donde pasa, uy, deja huella. Pútrido. ¿Hace cuántos años existe la receta original de la penciler? ¿Hace cuántos uy, años lo creas? Esa sí la tengo claro. Música 2. Sobre todo. Yo no sé para qué el Paris Saint-Germain juega. Siempre meten 5 goles. Ganó. No siempre gana. Yo no tengo problema. A ver, vamos a leer qué dicen mis muchachos. Y vamos a hacer un resumen del arepaso. Porque es que la situación está muy grave. Emilio, ¿podemos buscar la canción de los Bee Gees de Maurice Gibb? Que la quiero poner hoy, por favor. Claro, ayer. Sí. Claro, Orlando, 350 años. María Juliana, 800 años. Nicolás, 600 años. Laura Natalia Franco, 180, Laura Hoyos, 120, menos uno para Laura Hoyos. Con mucho honor, muchas gracias. En los originales. Ya venir. La corrección. ¿No? Olía, olía. Sí. Te las olías. And when my wife tried la penciler era importante. Qué olor a penciler. Bueno, ¿cómo era el repaso? Orlando tiene menos 3 puntos. María Juliana, Nico y yo estamos en ceros y Laura Natalia tiene un punto. Orlando, ¿cuánto tiene? Menos 3. Orlando, ¿usted qué piensa de esto? No va ni un día de programa. Nada, normal. Preocupación no hay. Normal. Normal. ¿Y esas series, tres, esas cosas? Tres nomás. Bueno, vamos a poner la canción de que pusimos ayer que nos gustó a todos. How Deep Is Your Love, Emilio, ¿es qué es? Sí, How Deep Is Your Love, del nuevo álbum de Barry Gibb, de versiones de los clásicos de los Bee Gees en country. El disco se llama Greenfields, volumen 1, y esto es a dúo con Little Big Town y Tommy Emmanuel. Homenajes por cortesía de Laura Catalina Hoyos Jiménez, más muy conocida buenos. Como The Pony Girl. Muy buenos homenajes. Con la música de Claude sí. Bolin y el clásico de Blue Kiss from Brazil, de su trabajo Jazz a la Française. Uh-huh. Usted vio que el profesor nuestro no, o sea, gesticula de tal manera que ya no puede ni hablar, Nico. No, es una tenemos cosa que meter que uno una dice, clase pero de gesticulación. Parece, o sea, parece que a la hora de traducir se pusiera una gola. Es una cosa ya muy, muy impresionante. Esa, Julia esa Louis-Dreyfus. Uy, 1960. Maravillosa actriz en Saint Dempsey Lane. Actor americana, 66. Michael Peña, actor gringo, 76. Sí. Orlando Bloom, actor británico, 77. Liam Hemsworth, actor australiano, 1990. Y Egan Bernal, mire, uno de los más grandes ciclistas en la historia del universo, claro, que nació en 1997 y que no garantiza Tour de France. El Tour de France este año. Él dice, deme tranquilidad porque este año no hay montaña, entonces yo quiero estar tranquilo. Ay, no, bueno. Pero tiene otras opciones, la Vuelta a Colombia, el clásico, tiene muchas cosas para abundar. Bueno, subamos, esto es Claude Bolin y el tema Blue Kiss from Brazil. ¿De qué año es esto, Emilio? Eso es del 84, eso es un disco que él hizo en trío, el disco Jazz a la Française, que justamente Hubert Laws nos mencionaba que él apareció en el programa de Johnny Carson tocando con él, y el disco que estaban promoviendo en esa época era ese. Bueno, oigamos un poquito de la virtuosidad de Claude Bolin en el piano. Alguna vez les voy a contar una historia que me pasó. Pronto, démosle. Quedaba difícil tocar el piano, niño. Es decir, más o menos, ¿no? Pero ay, pero a él le cuesta. A ver, sube y verás cómo lo hace. Sí, tranquilo. Te reuma. Sí. El maestro Llano González es mucho más virtuoso para mí. Mucho para más, mí. Por Dios. A María Juliana con este timbal de rosas. A ver. Óyelo, óyelo. Esta parte de aquí me acuerdo perfecta. Uf. Pues es que clase. Como una exhibición de canina, como con unos pomeranios uno caminando rápido. Con afán. El perrito de la mano. Bueno, digamos el finalito de la canción que me parece lindo. ¡Ah! Ahí les doy un dato curioso, está citando a Gershwin, The Man I Love. No, Nicolás quedó frito. Vení, bravo. Día como hoy falleció James Joyce. Quien no haya leído Ulises perdió su vida. Escritor nacido en 1882. Mauricio Saavedra me escribe: querido Jaime, un abrazo y lo mejor para ti, gran compañero de trabajo. Vamos a oír el final, falta un minuto. Aquí va, duro, cierra el micrófono. Como hoy murió Teddy Pendergrass. Teddy tuvo un accidente muy parecido al de Curtis Mayfield. Claro, se le cayó todo un armamento, una estantería de luces en la espalda y lo dejó cuadrapléjico. Él hizo parte al comienzo de los vocales del grupo Harold Melvin and the Blue Notes. Profesor tremendo. De francés. Profesor Harold Melvin and the Blue Notes. Y bueno, adelante. Bueno, él fue, yo creo que uno de los cantantes más importantes del sonido de Filadelfia con ese grupo. Y como solista, también parte de esa movida fueron los OJs, el grupo Three Degrees, la orquesta MFSB. Y esta canción es mi favorita. Él fue número uno en las listas de Soul, de R&B. Top 30 en Billboard en el 78. Una escena, sobre todo, que ya que mencionaron a Eddie Murphy, hay una escena en El Profesor Chiflado que el tipo llega a su casa y pone esta canción a todo volumen y empieza a cantar como un loco. Y es Y ahí fue que yo conocí esta canción, Close the Door. Bueno, vamos con Santiago Ángel, nuestro compañero Santiago Ángel de investigación, jefe de investigación, periodista del noticiero de la FM, mañana de 4 a 10 de la mañana. Santiago, ¿qué tenemos para mañana? Saludos, campeón. Hola Jaime, ¿qué tal? Saludos a la mesa de trabajo maravillosa, la música de esta tarde. Pues mire, el presidente de los Estados Unidos acabó de publicar un video a través del Twitter de la Casa Blanca, ya no tiene Twitter, recordemos, él está suspendido permanentemente, en donde por primera vez una semana después rechaza contundentemente los actos de violencia de sus seguidores radicales en Washington la semana pasada y dice que va a garantizar con todas las herramientas de las fuerzas militares y la seguridad del Estado la transición pacífica del poder el próximo 20 de enero. Mañana vamos a estar hablando con abogados constitucionalistas de la Unión Americana porque es el único presidente en la historia de los Estados Unidos con doble impeachment. Le quedan 7 días para salir del cargo y pues lo que queda es que en el Senado se realice la votación. Tienen que votar 2/3 partes del Senado para que probablemente pueda ser expulsado antes de que le entregue el poder a Joe Biden, así que ese va a ser el tema central, muy complicado. La gran consulta que le hago, Santiago, se hablaba mucho de que el vicepresidente Pence daba la iniciativa. En mi conocimiento liviano, si el presidente Pence pide el impeachment, se le da automáticamente, primera pregunta, y la segunda es, si el Senado vota 2/3 partes que sí a que salga del poder, queda inmediatamente suspendido de sus funciones. ¿Dos escenarios o estoy completamente equivocado? Muchas gracias. Pues sin ser constitucionalista de Estados Unidos, pero le respondo en lo que se conoce hasta ahora, el vicepresidente Pence ya rechazó esa solicitud que le hicieron. Pero si hubiera dicho que no sí, lo iba a hacer. ¿Suficiente? No, porque también tenía que interceder el Senado. Recuerde que el vicepresidente hace las veces del presidente de la Cámara de Representantes. Okay. Y pues aquí tenía que pasar igual a la votación en el Senado. Entonces esto ya depende del Senado. O sea, 2/3 partes del Senado y chao a Trump. Sí, votan 2/3 partes. Obviamente necesitan votos republicanos en el Senado. Chao al presidente de los Estados Unidos. Esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias, Santiago. ¿Qué más tenemos? Bueno. Y vamos a estar hablando de otro tema muy importante que tiene que ver con la descentralización de la vacunación, porque en un borrador de decreto que establece todos los criterios para el plan de vacunación de parte del gobierno, se establece que las ciudades y departamentos podrían eventualmente comprar y comercializar independientemente las vacunas. Luego de que se haya realizado la primera fase que está en cabeza del gobierno, y hasta ahora ni la alcaldesa Claudia López, ni el alcalde de Medellín, ni el alcalde de Villavicencio, ni el alcalde de Manizales, un grupo importante de alcaldes, no está de acuerdo con que se le permita esa opción a las ciudades que compren vacunas independientemente además de las que trae el gobierno. Eso es polémico, vamos a estar hablando con los alcaldes y con los expertos a ver qué es más beneficioso para el país, y que solamente pueda comprar el gobierno o que también lo puedan hacer los entes territoriales. Santiago Ángel, nuestro compañero, nuestro colega que siempre está con nosotros, que le gusta la música de los originales a veces o siempre. Gracias, maestro. Y mañana a las 4:00 todo el mundo muy pendiente del noticiero de la FM con Luis Carlos Vélez y su combo, porque siempre nos sorprenden con algo novedoso y alguna primicia. Santiago, un abrazo, saludos a Luis y a todo el mundo en tu mesa de trabajo. Gracias, Jaime, a ustedes, lo seguimos escuchando. Bueno, Nicolás, ¡ja! Pasando el charco, ¿no? Bueno, ¿se acuerda la película? ¿La mano? Maravillosa película con Michael Caine, la mejor actuación de Michael Caine en su historia. Pero, no, una que a usted le gustó mucho. ¿Cuál? Roma. No. ¿Se acuerda de Roma? Eso es un bodrio. A mí sabe cuál fue la mejor descripción. Van a ser, que está en medio de Roma y yo me acordé mucho. ¿Cuál? Jaime, cuando vio Roma, dijo, vea, le recomiendo mucho la escena. Es como si él escogiera ciertos lugares de las películas para uno encontrarse con ellos. La escena en donde echan agua en un patio. A lavarles. Sí. Dura. Sí. Ahí le están lavando. Como 2 horas la lavada. Con un cepillo. Y ahí se acaba, ahí ponen fin. Es el parqueadero, ¿no? De la casa. El exacto. Claro, el garaje. Es un bodrio, el bodrio del siglo. Bueno, pues esa casa, justamente, que queda en la calle de Tepeji, en la colonia Roma, está a la venta. Solamente en la película, ¿no? Sí, está a la venta, imagínate. Se vende, el aviso dice, se vende, trato directo, previa cita. Eso es lo único que se sabe. Dicen que podría costar más o menos 13 millones de pesos mexicanos, pero no tengo la conversión. La casa. No, ya se tiene. Lo digo, $500,000. ¿Ah, 700,000 dólares, dígalo en 20. Uy, harta plata, mire, es de 175 metros cuadrados. Se está cayendo. ¿175? Sí, aquí el sí terreno. Parece más grande en la peli. Ah, pero parece más. Ah, ok, el terreno. El terreno, exactamente. Y tiene 250 metros cuadrados construidos. Pero cuatro cuartos. Construidos, sí. Un escritorio. Un estacionamiento para dos vehículos. Perdón, el estacionamiento, recordamos. Te recuerdo que no caben los carros. Ahí no caben dos. Ahí rompían los dos carros. Es cierto. Ford ahí no caben dos. Fallaban siempre, claro. Y que la no. Compró un Renault 12 luego. Que quedaba milimétrico. No, no, no. Cuarón se ganó el Oscar a mejor fotografía, a mejor director. Sí. Me juras que no se ganó mejor película, ¿verdad, Laura? Película extranjera, sí, pero película la extranjera. Sí, me prometes no, que no, no se ganó mejor película, no. Porque ahí yo me retiro del programa, no. Exactamente, ¿no? No, yo también, no, yo salgo contigo de la mano. Yo considero de la mano, juicio, en mi criterio personal, y ese de fotografía estuvo polémico, ¿no? Yo considero, no, mi criterio el director era otro. Personal, es un criterio personal. Que es uno de los regalos más grandes que ha dado la Academia a una película. Todo lo que le dije. Venga, Juli, sí. lo que el director era otro, no era así. Era que él quería que fuera el Chivo Lubezki, pero el Chivo no estaba... El de fotografía. Por eso sí, el director de fotografía. Él quería que fuera el Chivo Lubezki, pero el Chivo no estaba disponible, así que decidió hacerla él. Eso no tiene nada de polémico. Polémico es cualquier premio. Tenían la idea de otra historia, por eso dije que era polémico. ¿Cuál es tu historia para de una vez organizarte tus ideas? Tú nos dices. No sé por qué tenía la idea de que había un director de fotografía, pero que fue destituido de su cargo finalizando el rodaje. Por acoso, pero pues no ya fue. Ya había hecho gran parte del trabajo. No, él quería el Chivo, ¿no? Lubezki, pero el Chivo no estaba disponible. Pero no hubo uno por acoso, ¿se acuerda? Creo que no, pero el director algo de fotografía. Algo de lo que dice María Juliana me suena, pero no sé si era de fotografía, pero... No, de fotografía no. No sé. Oiga, pero usted me va a pensar. El de fotografía no, se lo garantizo. Él lo hizo la fotografía perfecto. De escena 1 a la última. Es que usted me dejó pensando una cosa. ¿Cuáles han sido los tres más grandes regalos de los premios Oscar después de que usted tiró este? Shakespeare in Love, para mí, es qué el robo. Uy, perdón, del siglo. Perdón, Nicolás, le voto esta. Pero un minutico, acabamos con esta. La categoría de mejor canción tiene un poco de regalos. No, estoy hablando de películas. ¿Qué tal Gwyneth Paltrow, mejor actriz? ¿Ustedes recuerdan esa película? Great Expectations, ¿en cuál fue? No. Shakespeare in Love. Shakespeare in Love, claro, por supuesto, tiene la razón. Sí, y el otro más grande robo de la Academia con el que me inauguré en los premios Oscar se llamó Carros de Fuego, mejor película del año. Yo ahí me retiro. ¿Con quién competía? Con Reds. Que hablando de Reds, Claude Bolling participó en esa obra, en esa banda sonora, con Jean-Pierre Rampal. No, es que no me hagan decir. No, pero no nos inicien. Es que me acuerdo. Le digo otra y ojalá que mi hija no esté oyendo este programa hoy. ¿Por qué? Porque dele. ¿Moonlight? No, Moonlight. Perdón. Perdón. Yo totalmente. No, dígalo más duro. Perdón. Yo iba a decir eso también. O sea, no. Sí, yo también. Eso estaba en la punta de la lengua. No, eso me pareció un regalo. ¿Moonlight? No. Cualquier cosa. ¿Estaba con La La Land? Sí. Claro, fue cuando a La La Land los subieron a todos a tarima y luego los bajaron por Moonlight. No. Pero eso sí es obra maestra de Faye Dunaway. Sí, buena. Y cuando la embarraron se rían y dijeron, ¿qué nos importa? Sí, claro. Más allá de bien y el mal de ellos dos. Nosotros, ¿que usted cree que esos tipos pasaron mala noche? No. Perdón. No les dolió una muela. Perdón. Yo estaba haciendo esa transmisión y en un momento dado, nuestro amigo Juan Ortiz, que me estaba colaborando desde el lado de dirección allá, me hizo, mira, ya este discurso de La La Land está como aburrido. Por favor, mira, ve cerrando, ve despidiendo. Y de repente pasa esa y dice, oye, no, como que ganaron, como que esto es una cosa ahí como rara, como que Moonlight ganó. Eso le dio, eso fue un momento que creo que nadie olvida. Bueno, muchachos. Oye, y Shape of Water también. No. Acuérdense que estaba con esa película. Claro, yo pienso tres anuncios por un crimen que era brutal. A mí me gustó Shape of Water, me fascinó. Yo estoy diciendo mis conceptos. Pero usted dice. Pero estoy con Laura Hoyos. Es que Shape of Water. A muerte. A muerte. Bueno, Emilio, ¿qué vamos a poner? Pongamos la de la Javanese de Claude Bolino. Mala. Uy, sí. Versión de un clásico de Serge. Versión de un clásico de Serge Gainsbourg. Y esta es la big band que él trajo a Colombia, de un disco que se llamó Ceci Bone y un disco de chanson francés, La Javanese. Los Bolín, los de arriba o los de abajo, Nico. Los de abajo, porque hoy se dio una primera comparecencia ante un juez de tres hombres que, es que mire cómo es la vida, se fueron antes de que finalizara el año, que el año 2020, se fueron a un club de striptease. Se fueron los tres, se llamaron y dijeron, hola, caiga, venga, camine, vamos a ver viejas. Que caigan. Y entonces se fueron. Y cuando iban a entrar al local, un guardia de seguridad les dijo, qué pena con ustedes, pero es que sin tapabocas no los puedo dejar entrar. Los tres amigos, pues claro, no, eso sí, striptease con todos los protocolos de bioseguridad como corresponde. Lo único sí. Que no se quitan las stripteaseritas son el tapabocas. Exactamente, o sea, ellas en viringo, pero con tapabocas, pues. Eso es responsable, bien. Pero entonces le dijeron a los señores, no, qué pena, ustedes no pueden entrar, ustedes sin tapabocas no pueden entrar. Los tipos eran un poquito pendencieros, entonces dijeron, ah, que no podemos entrar. Sacaron dos de ellos unas AK-47 y empezaron a disparar dentro del local. ¿Rusos? No, mexicanos. ¿Qué es eso? En Anaheim fue eso. Y empezaron a disparar. Cuatro heridos, dos muy graves, dejó esa incursión. Dos heridos fueron dos empleados, uno de los guardias de seguridad y un cliente. De acuerdo a lo que están diciendo, o a la primera ronda de los jueces, Edgar Nava Ayala, de 34 años, Daniel Juvenal Ocampos, de 22, y Juan José Acosta Soto, tendrían en salmuera la posibilidad de condenas a cadena perpetua por cuenta de ese ataque y por no ponerse el tapabocas. Por Dios. ¿Los de arriba o los de abajo, María Juliana? Los de arriba con Shakira, porque la cantante colombiana llegó a un acuerdo con una empresa que se llama Hypnosis Songs, que es una compañía británica se dedica básicamente a invertir en propiedad intelectual de música. Pues esta empresa se quedó con las 145 canciones de Shakira. El precio por el que las vendió los derechos, no se conoce, pero es que ahí está esta empresa que se fundó en el 2018 y hay otras muchas empresas que están dedicadas a la compra de discografías completas de los artistas, porque le están apostando a que las canciones más vendidas van a generar buenos retornos y retornos muy estables a los inversores. Obviamente ellos le están apuntando a que los sistemas de reproducción de música en streaming se vuelvan cada vez más populares y esto genere pues mucha plata, ¿no?, para las personas que son dueñas de los derechos de las canciones. Y la verdad yo no sé por qué Shakira tomó la decisión de vender sus canciones, los derechos de sus canciones, pero ayer, debe ser su discografía, ¿no? Sus álbumes, las canciones de sus álbumes. Tiene cuatro buenas, pero ayer, ¿no? Emi, de hecho, le estaba diciendo que los artistas ganan dinero hoy por hoy, es con los conciertos. En el 2020 no hubo conciertos, los que hubo en enero, febrero y un pedacito de marzo. Entonces, bueno, esa parece ser una buena opción para los artistas, vender su catálogo musical, y estas compañías que se dedican a eso, pues podrían ver buenas regalías en años venideros. Laurita, por favor. Bueno, abajo con la actriz australiana Rebel Wilson. Resulta que ella, en una entrevista reciente que dio, pues contó que fue secuestrada durante un viaje por África. Ella estaba en Mozambique con un grupo de amigas. Iban en una camioneta por una carretera y de un momento a otro fueron abordadas por otra camioneta, las hicieron bajar, cambiarse de camioneta y después, pues obviamente todo esto por una cantidad de hombres armados que las obligaron a cambiarse de carro y las llevaron a un lugar que ella pues por supuesto no sabe dónde era. Pasaron la noche allá y finalmente a la mañana siguiente las liberaron sin pedirles absolutamente nada. Ella llega a la conclusión de que lo que necesitaban era intercambiar las camionetas para poder contrabandear algo. Pero por fortuna, digamos que no fue más allá de un susto, pero el susto que se metió ella con sus amigas durante este viaje a Mozambique. La secuestraron por una noche. Menos mal no sabían quién era, ¿no? Que era actriz de Hollywood, porque creo que no le hubiera ido tan bien. A la pregunta, Nicolás, por favor. Mire, a la pregunta de hoy en los originales, que es la siguiente, espérame que se me refundió, ya la tengo acá. La pregunta es, ¿algo que no pudiste tener en tu infancia y tenerlo hoy consideras que es un lujo? Pamela Barbariche dice que el robo del siglo, Driving Miss Daisy. Yo estoy de acuerdo, Pamelita, 1990. Le ganó a Born on the 4th of July, My Late Food y la Sociedad de los Poetas Muertos. Tampoco es que estaba con gran competencia. No, sí, pero sí eran mejores. Marsha Halley, Halley en Moonlight. ¿Me puedes repetir el nombre de la persona, Laura? Mahershala Ali. Ok. Gracias a la señorita. Hoyos. ¿Y qué dice el Orniki? Es mitómano. ¿Qué tal María Juliana con ese enredo de Roma? Mentirosa, ¿no? Yo no sé nada. Eso. Otra vez, ah, no, pues. Bueno, en mi época de infante tenía un computador, un cepillo de dientes de baterías. En los países anglosajones, Lorelai es muy común. Es muy sonoro, con un apellido irlandés o escocés. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Exacto, y ahí terminamos siempre desde una organdesa, una organeta, pero con la abundancia de escasez que había en mi casa, lo más cercano que tuve fue una pandereta que me dio una tía cristiana. Un compañero se llama el de Niver Talaga, al que dice el nombre es bíblico. Yo le dije que apocalíptico y no me hablo más con él. Muy bien, bueno. Emilio, vamos con una canción antes de ir con el último arepaso y terminaremos con un homenaje final cantado de la Big Band de Claude, pero por ahora una musiquita bien, bien chévere, bien modernita, por favor. Listo, modernita. Una canción que salió hace un par de meses, Surfaces y Elton John con Learn to Fly. Bueno, ustedes saben que yo perdí los derechos de Shakira por un pelito, yo estaba que me mataba por tener esas 145 canciones. No me digas. Mucha suerte a todos. ¿Se la raparon? Hoy, la pregunta es, ¿cuáles son los 5 hombres más ricos del mundo? Hoy, no hace 5 días, hoy. Y si me los ponen en orden, pues tendré muchas cosas para ustedes. hoy, no hace 5 días, hoy. Eso cambia todos los días por la bolsa. Hoy, en orden. Bueno, pongámosles otra vez la música que está muy largo. Hoy. Los 5 hombres más ricos del mundo. Por favor, no busquen por internet que me pongo de mal genio. Los 5. Listo, ya, no hay más música. Orlando, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega y Zuckerberg. Ahí van 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. O sea que el tipo acertó algo. María Juliana, Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Vamos a tener en cuenta. Laura Natalia Franco, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma y Carlos Slim. Ellos también. Y Nicolás Samper, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Jack Ma y Amancio Ortega. La respuesta correcta, y cada uno me va diciendo para no hacerlos perder tiempo. Les pido el gran favor. Muchas gracias. Comencemos con Laura Hoyos. ¿Qué dijiste tú? En el número 1 puse a Jeff Bezos, Elon Musk en el 2, Bill Gates en el 3, Bernard Arnault en el 4 y Warren Buffett. Arnault. Es que me estaba tratando de abrir la boca como el profesor, pues no funciona. Esos son mis 5. Difícil. Bueno, ok. ¿Y el 5 es quién? Warren Buffett. Pero dilo con gusto, Warren Buffett. Bueno, sigo. No, tú tienes 4, pero tienes 3 bien. Y 1 al derecho, pero bueno, puedes hacer algo en puntajes. Orlando Rivera, ¿qué dijo usted, hermano? Por favor, muchas gracias. Bezos en el 1, 2, Bill Gates, 3, Warren Buffett. Un minuto. 4. Es que se me perdió la guía. Número 1, ¿quién? Jeff Bezos. Número 2. Bill Gates, Warren Buffett, Amancio Ortega, Mark Zuckerberg y Arnaud. No, Arnaud es el 6. Yo pregunté 5, no 4, no 6. No, ahí tengo 5. Repítelos, por favor. Jeff Bezos 1, Bill Gates 2, Warren Buffett 3, Amancio Ortega 4 y Mark Zuckerberg 5. Y Coriel 6, sí, Arnaud. No, por eso. Entonces siempre con mentiritas, ¿no? Si hasta Zuckerberg. Hacer goles ahí. Menos chingos. 1 para Orlando Rivera por engañoso. En los goles chimbos hacerle. La corrección. Es que él cree, y lo dije al aire. Orlando, son solo 5 y pusiste a Arnaud de 6. Solo son 5. My wife tried to prevent me from doing my job. Y dijo, dije 5. Ok, repítelo, ¿no? Él piensa que no estoy revisando acá. No, pero es que yo que voy a ganar con decir uno más. No gano nada. Bueno, María Juliana Correa, ¿qué dijiste? Yo dije Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Ok, tuviste 4. Faltaste en el orden mucho. Pero tuviste 4. ¿Y quién nos queda? ¿Nicolás Samper? Yo dije Elon Musk en el primer lugar. Jeff Bezos, segundo, tercero Bill Gates, cuarto Jack Ma y quinto Amancio Ortega. Listo, entonces vamos a darle un puntico a María Juliana y a Laura Hoyos. ¡Ay, falta Laura Natá! ¡Para! ¿Laura Natalia Franco? Yo dije Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma y Carlos Slim. Exacto, tampoco subiste sino 3, Nicolás 3 y María Juliana y Laura 4. Chapoy, ¿cómo va el arepaso? Necesitamos despedir con canción. Orlando tiene menos 4 puntos. Nico está en ceros. María Juliana, Laura Natalia y yo tenemos un punto cada uno. Despedimos con la música del señor Claude Bolin. Esto es la Big Band. Emilio, cortica la intro para despedir el programa. Y Nico, antes de que haga canto la niña, nos dice quién ganó el Twitter de hoy, si lo prefiere desierto, desierto, no, sino fresco. No hubo un ganador sobre el tema del día, algo que no pudiste tener en tu infancia y tenerlo hoy consideras que es un lujo. Y fue Marco Antonio Ramírez que dijo, uy, tantas cosas, una casa con ladrillos, vivíamos en una casa hecha de latas. Muchas gracias. Aquí está Emilio, adelante, despide y a continuación El Sabor de la Noche. Sí, los espero en El Sabor de la Noche, mientras tanto Claude Bolling y su Big Band en vivo en el Hotel Méridien de París, con este clásico de los hermanos Gershwin, Love is Here to Stay. George Gershwin.